sé que eras una vez que un caracol llegó hasta un juez. Era un caracol de oficio jardinero, era un caracol de Aralias y Gomeros. ¿Cómo se llama el acusado? Caracol jardinero, señoría. ¿Y de qué se le acusa? Me gustaría, señoría, conocer de qué se me acusa, dígamelo usted. Yo era un caracol de oficio jardinero, era un caracol de Aralias y Gomeros. Caracol, caracol, el jardinero, te irás con un carcelero, porque tú le has hecho un hoyo a ese gomero y a la Aralia un agujero. Caracol, caracol, caracolito, te sentencio a estar solito. Mire, señoría, quedaría por saber qué cenará hoy el señor juez. Yo me alimento de Aralias y Gomeros, no los como enteros, solo el agujero. Caracol, yo soy un juez vegetariano, con cuidado, soy anciano. Yo jamás heriría por comer, yo soy justo, soy un juez. Caracol, caracol, caracolito, a ver, espera un poquito. Y érase que érase una vez que al caracol lo absolvió el juez. No le acusaría por hacer un agujero si él se había comido todo un huerto entero.